Y es la gran excusa para tener la comunidad junta, para tener la comunidad unida, ¿no? Y mi padre dejó eso, ¿no? Dejó esa herencia y esas ganas de querer hacer comunidad con nuestra música. Y allí en el Perú, ¿cómo se da también el reconocimiento a las raíces andinas, a las raíces afro? ¿Hay un reconocimiento, hay una valoración o cuesta esto? Yo creo que cuesta, porque no hay la firmeza y no hay la firmeza y nadie reafirma esa identidad fuerte de unión, ¿no? Siempre está el separatismo, ¿no? Y es que un sistema duro que tiene mucho que ver con la educación en las escuelas estatales, ¿no? Porque es muy fácil reformar el sistema educativo diciendo la verdad, por ejemplo, la libertad de los pueblos o la libertad de un país donde se le dan los derechos por iguales tanto a las etnias autóctonas como a la inmigración o a los que fueron traídos como los esclavos, ¿no? Y en el Perú, como en muchas partes de Latinoamérica, los esclavos ganaron su libertad como carne de cañón. Entonces, y después de eso, de la libertad, viene lo que es el desarrollo de la misma ciudad, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿no? Pero eso no está escrito dentro de lo que es la educación escolar, ¿no? El esclavo fue esclavo y ya está, claro, ¿no? Pero no están los aportes. Entonces, para un joven, para un niño, para un adolescente que está estudiando, donde la cual la escuela y los libros son, vamos a decir la verdad, para mí son una parte grande del motivo de discriminación entre nosotros, ¿no? Porque yo no puedo decir hermano a la persona con la cual yo he luchado sabiendo que me están escondiendo todo eso. Entonces, yo lo voy a rechazar, en el sentido de que se ha creado una forma de rechazo mutuo, ¿no? Entonces, y es así, mediante esta tradición, las danzas que tiene mucho que ver con el aporte de los negros y de los andinos, porque hay danzas tan evidentes y música tan evidente de la cual tiene mucho de serrano como de negro, ¿no? Entonces, eso aún se sigue tapando, ¿no? Se sigue tapando, y por ambos lados, ¿no? Entonces, aquí estamos para reafirmar esa identidad fuerte peruana, de hermandad. Y yo creo que no solamente peruana, sino que eso pasa en toda Latinoamérica.